Ahí está. ¿Cómo es con? No es con cortinita, es como tranqui. Sí, pero tranqui, hablo tranqui. Bueno, ¿empiezo ya? Bueno, aún no. Después de. Ay, no, espera. Después de 5 meses de detención, la líder de la Tupac Amaru en Mendoza, Nélida Rojas, y 4 de sus familiares recuperaron la libertad por decisión de una cámara penal que anuló la investigación por asociación ilícita que llevaba adelante la Fiscalía de Lavalle en el Gran Mendoza. Radio Tierra Campesina charló con Alfredo Guevara, abogado de la Tupac Amaru de Mendoza, sobre la libertad otorgada a sus militantes esta semana. Voy con la segunda. El viernes pasado, en Plaza de Mayo, la movilización masiva impedido por la aparición de Santiago Maldonado terminó en una brutal represión por parte de la policía. Luego de los hechos, los medios masivos y específicamente la línea editorial de la agencia Telam publicó una nota llamada Los desaparecidos buenos y los desaparecidos malos. Nota que fue repudiada por sus trabajadores y trabajadoras. Voy de vuelta con esta porque. El viernes pasado, en Plaza de Mayo, la movilización masiva por el pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado terminó en una brutal represión por parte de la policía. Luego de los hechos, los medios masivos y específicamente la línea editorial de la agencia Telam publicó una nota llamada Los desaparecidos buenos y los desaparecidos malos, nota que fue altamente repudiada por sus trabajadores y trabajadoras. Voy con la tercera. Aunque la ley argentina establece causales no punibles para el aborto, es decir, abortos legales, en hospitales de todo el país se criminaliza a profesionales que ejercen esta práctica, como sucedió recientemente con la médica conocida como Abril en la provincia de Chubut. Voy con la otra. En Mar del Plata se intensifican las actividades, actividades intimidatorias por parte de las fuerzas. Bueno, sí. No sé si son actividades, acciones. Acciones. En Mar del Plata se intensifican las acciones intimidatorias por parte de las fuerzas de seguridad. Además de denunciarlo ante la justicia, la militancia en materia de comunicación de FM La Azotea visibiliza este amedrentamiento. ¡Oh! Me maté el amedrentamiento. Amedrentamiento. Voy, ahí voy. En la ciudad de Mar del Plata se intensifican las acciones intimidatorias por parte de las fuerzas de seguridad. Además de denunciarlo ante la justicia, la militancia en materia de comunicación de FM La Azotea visibiliza este amedrentamiento.